gracia al Señor, alma mía, pues Él es tu Dios, el poderoso, gran yo soy. Oh Dios de gloria, haz brillar sobre nosotros tu luz. Oh Dios altísimo, bendice al Señor, alma mía, pues Él es tu Dios, poderoso, grandioso. Oh Dios de gloria, haz brillar sobre nosotros tu luz. ¡Cuán grandioso!